Solemos hablar un poquito de política, economía, de la realidad argentina particularmente, haciendo un poquito de memoria de lo que vivíamos en esa época. Y para eso es inevitable hablar de las medidas económicas del año 2000 particularmente, donde teníamos al presidente Fernando de la Rúa como presidiendo el Estado y su ministro de Economía, Machinea, y hubo una ley en realidad y un movimiento financiero un tanto polémicos que han quedado en la historia de la Argentina. Me refiero a la ley de reforma laboral o la ley de... Sí, la ley de reforma laboral, de precarización laboral, de... ¿No? Bueno, ya me adelanto un poco. Y de flexibilización laboral. Es un escenario que veníamos desarrollando en los programas anteriores que trataban otros años, pero por supuesto, como esto se trata de un proceso que ocurrió en los 90... Sin ninguna duda es un proceso, pero particularmente... tocamos. Particularmente este año se aprueba la ley. Y... el blindaje, el famoso blindaje económico. Como siempre digo, a mí me encantaría hablarles sobre esto y enseñarles o explicarles un poco sobre de qué se trata estas dos medidas, pero como no soy la persona idónea para esto, generalmente siempre encontramos a alguien mucho más capaz para esto y que se especializa en el tema, y en este caso tenemos a Leandro Rodríguez. Él es docente de la UBA. Sí. Y bueno. Y lo tenemos en línea, si no me equivoco. Sí. Leandro, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Leandro? Te habla Santiago Baldassarre, aquí Maruchev. Y no sé si escuchaste un poquito la previa. Estábamos hablando particularmente del año 2000. Y decía, hay una ley de flexibilización laboral, la ley de reforma laboral. ¿Vos nos podrías contar un poquito de qué se trataba esta ley particularmente y qué consecuencias le trajo al trabajador particularmente? Un dato de contexto primero. Sí. Es que en ese momento, en el año 2000, estaba todavía la convertibilidad, ¿no es cierto?, la relación. Sí. Un peso, un dólar. Y eso hacía que los costos laborales fueran bastante altos para quienes producían acá en el país. Con lo cual, eso era, digamos, un momento donde empezaron a generalizarse las quiebras. Sí. Y eso hizo que, bueno, que la tendencia habitual de los empresarios de bajar los salarios y los costos laborales se profundizara. Sí. Al extremo, ¿no es cierto? En el año 99 de la Rúa le había ganado a Menem con la promesa de continuar con la convertibilidad, y esto agravado porque Brasil, Rusia, todo esto, el sudeste asiático, estaban devaluando las monedas. Ajá. Y entonces hacían que en esos países fuera mucho más barato producir que acá. Claro. Bien, en ese marco, el camino elegido para recuperar la competitividad de las empresas fue centrarse, el gobierno de la Rúa, en bajar los salarios. Los costos laborales y los salarios. En particular los costos laborales. La forma de bajar los costos laborales. Sí. Es generar condiciones para hacer más intenso, más agotador el ritmo de trabajo y poder extender las jornadas, que sean más horas extras y demás. Entonces, la ley de flexibilización laboral lo que apuntaba era facilitar los despidos, aumentar la precariedad laboral, para, bueno, generar mayor inseguridad en los trabajadores, mayor miedo al desempleo, y que de esa forma aceptaran los cambios en los ritmos de trabajo, en la organización de la producción, que hiciera posible ese aumento de la explotación laboral. Claro. Después esto se profundizó con la cuestión de que directamente, a pesar de que se aprobó esa ley, de todas maneras les resultó insuficiente, e inmediatamente, directamente amenazaban con cerrar las empresas si los trabajadores no aceptaban bajarse un 10, un 15, un 20% de los salarios. Así era el tono de charla de la época, entre empleador y empleado. Estaba pensando justamente eso cuando te escuchaba, Leandro, que son cosas que uno que tiene cierta edad vivió, como eran datos de contexto, si uno buscaba trabajo o trabajaba, de hecho, y que hoy no son tan así, ya no es parte. Claro. Del contexto. Claro, esto por lo que ponen un poco en cuestión es que cuando el gobierno dice que está preocupado ahora por el aumento del desempleo, más allá de que diga que está habiendo pocos despidos, pero de todas maneras ellos dicen que no quieren que aumente el desempleo. Pero esto da que sospechar, porque en general el aumento del desempleo es malo para los trabajadores, pero no tan malo para los empresarios, porque claro, les genera buenas condiciones para aumentar la, la explotación laboral. Y en particular, Leandro, lo que proponía esta ley, si no me equivoco, yo recuerdo que era el periodo de prueba, el famoso periodo de prueba de 3 meses, que se podía extender o a 6 meses o hasta a 1 año en las pymes, algo así era, y también los convenios colectivos de trabajo particulares en cada empresa y de cada rama de trabajo, donde pasaban por alto a la ley de trabajo constitucional de la Argentina, ¿verdad? Había un movimiento, algo así como esa, por ahí venía el tema de flexibilización, ¿puede ser? Sí, ese era uno de los elementos, lo que le llamaban la ultraactividad, que tenía que ver con que las paritarias del año 1975 habían sido muy buenas para los trabajadores, después de más de un mes de huelga, el famoso Rodrigazo del 1975, sí. Y desde ahí legalmente no se podían bajar las condiciones, solo se podían renegociar los convenios colectivos de trabajo al alza y no a la baja. Claro. Entonces, con la ley de flexibilización laboral se habilitaron mecanismos oblicuos, digamos, para poder llevar a la baja todas las condiciones laborales que, desde el punto de vista de la relación de fuerza, estaban en condiciones de hacer, porque la desocupación estaba totalmente en alza y los trabajadores en el mundo sindical estaba bastante desorganizado. Y Leandro, ¿y qué generó concretamente? Más allá de que nosotros siempre tratamos de abocarnos al año 2000, esto tuvo consecuencias, sin ninguna duda, posteriores, pero ¿qué es lo que provocó? ¿Qué logró el gobierno con esta medida que supuestamente era para cuidar el empleo y cuidar los precios internacionales de nuestros productos? ¿Qué fue lo que generó esto? Bueno, el resultado fue, digamos, ambiguo, porque las condiciones laborales fueron empeorando en el año 2000, 2001, incluso el 2002, pero no lo hicieron con el ritmo que ellos deseaban, que ellos consideraran necesario, digamos que objetivamente necesitaban implementar en relación con lo que eran los salarios y las condiciones laborales de otros países. Entonces no pudieron mejorar la competitividad, las quiebras en el 2001 fueron mayores que en el 2000, a pesar de la implementación de la flexibilización laboral y a pesar de las rebajas salariales. Y bueno, eso llevó, por un lado, a este aumento de las quiebras y una recesión muy fuerte que venía desde el año ya 98, llevó a que Argentina tuviera un déficit comercial y un déficit fiscal enorme y que no pudiera de ninguna manera pagar la deuda externa. Y ahí vino el tema del blindaje, que fue como el último manotazo de ahogado, bien, donde ellos dijeron, bueno, si hacemos el blindaje, o sea, un mega endeudamiento que saltó de 120.000 a 180.000 millones de dólares en deuda externa. Por Dios, si hacemos este mega endeudamiento, entonces vamos a ganar tiempo suficiente para reactivar la producción y la economía, pero no lo lograron. Desde el punto de vista internacional, las exportaciones no pudieron reacomodarse, claro, y desde el punto de vista del mercado interno, como el mercado interno se iba desplomando, tampoco había demanda. Así que, bueno, eso llevó a lo que fue el diciembre del 2001. Exactamente. Y Leandro, vos nombrabas el blindaje con Leandro Rodríguez, sociólogo de la UBA, hablamos, que nos está resumiendo un poquito la situación político-económica del año 2000, y me hablabas del blindaje. ¿En qué consistió este préstamo? ¿De parte de quién fue este enorme préstamo de dólares? Y, bueno, un poquito del objetivo hablabas, pero ¿en qué consistió particularmente el blindaje económico, el famoso blindaje económico? Claro, el blindaje consistía, digamos, en incrementar, por un lado, la cantidad de las reservas en dólares que tenía el Banco Central, de modo de hacer creíble que el 1-1, porque todo el mundo ya, como veía, no todo el mundo, pero buena parte de la gente decía, bueno, esto... Se iban avivando que esto no podía, era raro, decían, ¿no? Bueno, vamos a comprar dólares porque esto se va a disparar el dólar a 3, a 4, o sea, a disparar por al 400% más. Entonces la gente empezó a comprar y con el blindaje, por un lado, se garantizaron una cantidad suficiente de dinero que rondó los 50.000 millones de dólares en las reservas, para que el Banco Central tuviera poder de fuego, ¿no? Como le dicen, que es que cualquiera que fuera con un peso, el banco te daba el dólar. Sí. Pero bueno, obviamente esto no terminó de convencer ni a la gente, ni sobre todo a las empresas, que empezaron a fugar capitales, ¿no? A cambiar dólares y a fugarlos del país por decenas y decenas de miles de millones de dólares. Y bueno, hizo imposible sostener la cuestión. Después tuvo un aspecto más particular, fue el tema del negociado, en particular de Cavallo, con la banca JP Morgan, de donde era empleado Pat Gay. Cabal, en esa época era el presidente del Banco Central, ¿o me equivoco? No, ministro de Economía. No era Machinea en ese momento, el de la... Primero fue Machinea, después López Murphy, después Cavallo. Ah, perfecto. Sí, porque hubo dos partes del Linaje. ¿Qué Dream Team le nombraste ahí, eh? Impresionante, sí. Sí, Machinea en teoría expresaba el sector radical parecido como fuera su juicio, más o menos al alfonsinismo de los 80, no muy progresista, pero bueno, digamos más o menos. Después ya López Murphy decía abiertamente que había que bajar, ajustar el gasto público y bajar los salarios en forma de shock, lo cual hizo que López Murphy en marzo del 2001 durara solo unos 15 días. Sí, tal cual. Y que ahí recordábamos, bueno, que fue la última vez que el movimiento universitario nos movilizamos unificadamente, la última vez en ese marzo contra López Murphy. Y bueno, después ya asumió Cavallo. Como el blindaje no fue del todo efectivo, después hizo un blindaje parte 2 que lo hizo Cavallo, y la parte de Cavallo fue la que tuvo mayor grado de corrupción, porque las comisiones que le dieron al JP Morgan y a otros bancos fueron muy escandalosas, aunque igualmente era solo la frutilla del postre. En realidad, si bien eran cientos de millones de dólares, el blindaje se trataba de decenas de miles de millones de dólares. Mira, Leandro, justo acá tengo la tapa de Clarín de enero del año 2000, donde un poco, te lo comento, un poco me suena a la actualidad, ¿verdad? Porque el título es "Estamos sacando al país del borde del abismo", y en el copete dice: "El presidente le dijo a Clarín que el déficit que heredó de Menem impedía que el país funcionara, y que por eso, aunque no le guste, debió subir los impuestos". También se quejó de Menem mismo de dejar ocupados puestos clave en la administración pública. Dos problemas muy parecidos a lo que culpa hoy el macrismo del kirchnerismo, ¿no? De haber ocupado muchísimos cargos públicos y haber puesto gente propia ahí. Entonces, ahora lo culpan a este gobierno de despedir gente, supuestamente de ñoquis y todo el discurso ambiente que conocemos. Y también que le dejaron una bomba a punto de estallar. Quizás De la Rúa, en cierto punto, no decía algo tan mentiroso. En realidad, los datos a la larga demuestran que un poco fue así. Pero digo, qué parecido, ¿no? Los razonamientos de un sector o de un momento con los de 16 años después. Sí, la teoría económica que, digamos, claramente neoclásica, neoliberal, que respalda el razonamiento y la política del programa de La Rúa y la de Macri son realmente muy similares. Claro. Y las dos esperan que, digamos, que el motor de la economía sean las inversiones extranjeras. Y para eso lo que tienen que hacer, si quieren que vengan inversiones extranjeras, es seguridad jurídica, que significa que le den plenas garantías al capital, claro, y ninguna garantía al trabajo. Y que bajen los costos laborales y los costos impositivos y demás en el país, como para hacer bien atractivo a la inversión extranjera directa. Eso tiene su razonabilidad, digamos, en los términos de la lógica de ellos. Claro. Después ellos dicen que eso, el efecto último va a ser el derrame sobre el... Sí, la famosa teoría del derrame, ¿no? Que si al de arriba le sobra, justamente le va a empezar a derramar, se le cae la plata de los bolsillos y eso va a caer a los demás abajo. Claro, no se sabe hasta qué punto realmente lo piensan, o solamente una coartada, digamos, un pequeño momento de legitimidad. La verdad que realmente, no sé, creo que algunos se lo creen y otros no. Sí, totalmente. Y por último, última pregunta, como para ir dejándote libre, es los protagonistas de este blindaje, de este enorme préstamo, si no me equivoco, eran el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Son estas personas los que prestaron el dinero a Argentina o eran otro tipo de privado, no sé, banca? Esas personas, esos bancos los garantizaban, pero cuando ellos ofrecen esa garantía, de ahí hay un montón, cada vez que se ofrecen bonos de la deuda externa, se ofrecen en el mercado internacional y, digamos, en la bolsa de Londres, en Nueva York, y ahí lo compra cualquier privado que tenga el dinero. De hecho, por ejemplo, Argentina, en el momento de Kirchner, la deuda total era 180 mil millones de dólares y Kirchner le pagó al Fondo Monetario algo de 13 mil millones de dólares. Ajá. O sea que era, no llegaba al 10% lo que se y le con debía eso, al FMI. Es verdad. Cierto, y con eso dejó de deberle al FMI. Después le debía a los demás acreedores, pero al FMI le dejó de deber dinero. Y le pagó pagándole el 100% y el canje, digamos, la renegociación de Kirchner, el descuento fue solamente a los privados. Claro. Claro, impecable, Leandro, te agradecemos enormemente, nos explicaste un montón de lo que fueron estas dos medidas en el año 2000 y mucho más, porque te explayaste, la verdad que un montón.